palabras bonitas, pero mentirosas. Vamos a cantarles a ella, ¿eh? Eres bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. ¿Y sabes qué? Te quiero igual. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Chao, chao, chao, mambo. Muchísimas gracias por estar participando de este mi material en vivo. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga! Para que se escuche en todo el país en este disco grabado aquí en Mambo Complejo de Grave Isidro Casanova, Buenos Aires, para toda la gente que quiera escuchar buena cumbia y de lo mejor. Es Mario Luis. ¡Avisad! ¡Avisad!